Juventud de Ignacio. Caída de Pamplona. Ignacio de Loyola fue un español de sangre vasca y de educación castellana que vino al mundo en los días gozosos del Renacimiento, no turbados aún por la tragedia protestante, pocos antes de que los reyes católicos plantasen la cruz en la Alhambra de Granada. Era el momento en que Cristóbal Colón proponía a los monarcas españoles su genial aventura a través del mar de Occidente, mezclando el afán de logros temporales con ideas de evangelización y de cruzada. El político don Fernando tenía sobre el mapa de Europa meditaciones imperiales. Doña Isabel, pacificados ya sus reinos, se afanaba por el florecimiento de la cultura y más aún por la reforma moral y religiosa de sus súbditos. En este último empeño le secundaba el brazo fuerte de Jiménez de Cisneros y la mano suave del primer arzobispo de Granada, Hernando de Talavera. El clero español, alto y bajo, sin estar desmoralizado como el de otras naciones, dejaba mucho que desear. Pero gracias a los reyes que escogieron de ordinario las personas más dignas, aunque no fuesen de alta alcurnia, para las sedes episcopales, y a la tenacidad indomable de Cisneros, primado de España, y de otros varones virtuosos que realizaron en los conventos y en las parroquias una reforma semejante a la que años más tarde impuso el Concilio de Trento a toda la Iglesia, la nación se regeneró moral y religiosamente y se hizo digna de los grandes destinos a que Dios la llamaba en la defensa del catolicismo y en la propagación de la fe. Para el pábulo de la piedad monacal y popular, salieron en aquella época de las imprentas multitudes de libros de devoción, catecismos, meditaciones, vidas de santos, confesionales, libros litúrgicos, tratados ascéticos y teológicos, por lo que influyeron en la formación espiritual de Ignacio, indicaremos algunos. La imitación de Cristo. Mi Gersoncito lo llamará Ignacio. Las meditaciones de la vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia. Las leyendas de los santos o Flos Sanctorum de Jacobo de Vorágine, que corría en castellano desde 1480. El ejercitatorio de la vida espiritual, compuesto por García de Cisneros, primo del cardenal, y otros muchos que salieron en aquella época. Los frutos no se hicieron esperar. Aquella propaganda fue como una siembra en terreno fértil y bien abonado, y al instante vemos cubrir los campos españoles la gran cosecha ascético-mística tan abundante y rica como no se había dado nunca. Cosecha de escritos espirituales y cosecha de personas santas que aspiran a la perfección. Uno de los primeros ejemplos, Ignacio de Loyola, con el libro de sus ejercicios espirituales. El linaje vasco de los Loyola se unió con vínculos de parentesco, al menos indirecto, con ilustres familias castellanas como los López de Zúñiga y García de Leiva. Esta orientación de los Loyola hacia Castilla los llevó desde antiguo a participar muy decididamente en la empresa nacional, luchando al norte contra Francia y al sur contra los moros. Antecesores de San Ignacio, recibieron del monarca castellano heredamientos y posesiones. La casa de Loyola, de piedra de sillería, construida al principio como fortaleza bélica, había sido derribada 40 años antes del nacimiento de Ignacio y luego reedificada, pero de manera que las torres no pudiesen servir de fortaleza. Beltrán de Loyola es el padre de San Ignacio. Joven aún, se casó en la vecina Azcoitia con doña Marina Sáenz de Licona. La mejor herencia que aportaba Marina era, sobre todo, su profunda fe católica y su devoción a la Santa Sede. En esta casa solariega, restaurada, nació probablemente en 1491 un niño a quien pusieron por nombre Íñigo. Íñigo López de Loyola será su nombre completo y oficial. Luego tomó el nombre de Ignacio, por ser más universal. Los padres de Ignacio, don Beltrán Yáñez de Oñaz, generoso caballero y gran soldado, y doña Marina Sáenz, tuvieron 13 hijos, el último de los cuales fue Íñigo. Fue bautizado en la iglesia parroquial de Azpeitia. Íñigo perdió muy pronto a su madre. Fue criado por una nodriza en un caserío cercano a Loyola. Enfrente de este caserío se eleva la ermita de Olaz, donde el niño aprendería a rezar la salve a Nuestra Señora. Margarita de Araoz, casada con su hermano Martín, hizo con Íñigo los oficios de madre. Había sido dama de la reina Isabel, de la cual recibió como precioso regalo una pintura de la Anunciación de la Virgen que llevó consigo a Loyola. Es de suponer que también llevaría el Flos Sanctorum y la vida de Cristo que tanto influyeron en Ignacio. Probablemente, su padre piensa encaminarle hacia la carrera eclesiástica porque recibe de niño la tonsura, pero su carácter le lleva pronto tras la gloria militar de sus hermanos. La educación de Íñigo debió de ser profundamente religiosa, como era costumbre en España, y lo probaron los hechos, pero algún tanto laxa en punto a moralidad. En esta familia, llena de profunda fe, de intrépida lealtad al rey y de indomable vitalidad, fue creciendo Íñigo. Pasados los primeros años de su niñez en la casa paterna, en un ambiente patriarcal y campesino, pero resonante de gestas guerreras, llegó a Loyola una noticia halagüeña. El contador mayor del rey, don Juan Velázquez, conocido en toda España y amigo íntimo del padre de Íñigo, pidió a Beltrán de Loyola uno de sus hijos para educarle en su espléndida casa como uno de los suyos y prepararle el acceso al gran mundo de la corte. Alegre cabalgó Íñigo por tierras de Burgos y Valladolid, camino de Arévalo, donde residía Velázquez. 10 años decisivos estuvo el noble joven, como paje y elegante cortesano, en el séquito de su señor. Este mandaba, además, sobre Madrigal y Olmedo. Íñigo acompañaba a menudo a su rey en los viajes a la corte o a Tordesillas. María de Velasco, esposa del contador mayor Velázquez, y su piadosa madre, María de Guevara, eran parientes de la madre de Íñigo. Su refinada educación puso al joven Loyola en contacto con el noble espíritu que la difunta reina Isabel y el gran cardenal Cisneros habían infundido en la corte. Pero había también otras cosas que aprender para un noble que se desarrollaba en el ambiente cortesano. Como todo joven pletórico de fuerza y salud, Íñigo hacía en Arévalo sus travesuras y se cuenta que doña María de Guevara le dijo alguna vez: «Íñigo, no asesarás ni escarmentarás hasta que te quiebren una pierna». Su alegre cómplice de aquellos días, Alfonso de Montalvo, testificará después que todo el ímpetu de Íñigo se disparaba hacia la vida militar. Y Rivadeneira, su primer biógrafo, refiere que era entonces Ignacio mozo lozano y polido y muy amigo de galas y de traerse bien. Todo su orgullo lo tenía puesto en llevar bien peinada su blonda cabellera y su principal cuidado en la elegancia de uñas y del vestido. Junto a Germana de Foix, segunda mujer del rey Fernando, era doña María de Velasco la organizadora insustituible de fiestas y diversiones, y con frecuencia Íñigo hubo de asistir como paje a los banquetes de la reina, donde se libaba alegremente. El ideal de esta vida lo halló Íñigo en los absorbentes y apasionantes libros de caballería, donde los hechos de armas y las aventuras galantes de Amadís y Tristán estaban pintadas tan al vivo que, como él mismo confesará después, su fantasía estaba toda llena de ellos. Pero, por desgracia, no encontró tan solo en Arévalo aquella fina sensibilidad y cortesanía que había de brotar de nuevo en los gloriosos días de su vejez. Aquí empezó también su vida de pecado. Soldado desgarrado y vano. Así llama al Íñigo de estos días uno que le conoció. El joven doncel se convirtió en un gentilhombre de placeres y diversiones. Él mismo contará años más tarde lo que le ocurrió al leer los hechos de armas de sus hermanos. Principalmente, se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Su fe se mantenía firme. Podía antes de un duelo componer una piadosa endecha a la Virgen o al San Pedro de la Espada, patrón de la capilla del castillo. Pero además, como clara y delicadamente nos lo dicen sus posteriores confidentes, era especialmente travieso en juegos y en cosas de mujeres, y en revueltas y cosas de armas. Él fue combatido y vencido de la carne. Con tales antecedentes, nada debe extrañarnos que la figura del futuro santo salga a escena por primera vez en las actas de un oscuro proceso en que se halla envuelto, junto con su hermano sacerdote, con ocasión de una visita a su tierra en el carnaval de 1515. Se trata, como lo puntualizan las actas incompletas que se conservan, de delitos calificados y muy enormes por haberles cometido de noche y de propósito, y sobre habla y consejo habido sobre asechanza y alevosamente. En este proceso se le describe así al oficial pecador Íñigo. Anda siempre armado de loriga y cota, lleva los cabellos hasta los hombros y un vestido bicolor acuchillado y un bonete bermejo, y nadie le ha visto nunca en hábito eclesiástico. A pesar de todo, Íñigo apeló a la tonsura que había recibido de pequeño, tratando de soslayar de ese modo la jurisdicción civil. Por fin, la influencia de su señor consiguió escamotear, a no dudarlo, el desagradable proceso en el Tribunal Episcopal de Pamplona. En estos años de sus travesuras de mancebo, como las calificó más tarde Íñigo avergonzado, alimentó él también, como Amadís a Oriana, un amor romántico a una señora de elevada alcurnia. Pero sólo una parte de su íntimo secreto nos ha sido desvelado. La señora no era de vulgar nobleza, no condesa ni duquesa, mas era su estado más alto que ninguna de estas. Sólo conjeturas se han hecho acerca de quién era esta dama. Años más tarde, lloró Íñigo amargamente sus pecados de Arévalo. Veintiocho años en flor, y un panorama de ensueños ante los ojos tenía Íñigo cuando vino a posarse sobre su juventud la primera desilusión. Las alegres jornadas de Arévalo cesaron bruscamente, e Íñigo pudo experimentar por primera vez la vanidad de las honras cortesanas. En 1516, el contador mayor Juan de Velázquez, en cuya casa estaba Íñigo, tan favorecido de don Fernando, cayó en desgracia del nuevo monarca y, agobiado por los reveses y desengaños, falleció en Madrid en 1517. No pudo colocar a Íñigo en la casa real, como era su voluntad, pero su piadosa mujer, doña María de Velasco, le dio 500 escudos y 2 caballos con que fuese a visitar al duque de Nájera, con cuya casa tenía deudo, y de allí partió Íñigo a Pamplona, cabeza del reino de Navarra. El duque de Nájera, don Antonio Manrique de Lara, era virrey de Navarra. Desde fines de 1517, Íñigo se contaba entre sus familiares y gentiles hombres. Años más tarde, un hermano del duque de Nájera y obispo de Salamanca recordaba la vida juvenil de Ignacio. Al cual vi yo por estos ojos en Pamplona, que porque iba por una calle una fila de hombres y toparon con él y le arrimaron a la pared, echó mano a la espada y dio tras ellos una calle abajo, que si no hubiera quien le detuviera, o matara a alguno de ellos, o le mataran. En medio de estas travesuras de joven, Íñigo de Loyola conservó muy viva su fe de cristiano y demostró grandes cualidades naturales: generosidad en el triunfo, paciencia en la derrota, gratitud y liberalidad. Ardía Castilla en las luchas que la historia conoce con el nombre de comunidades, mientras las germanías, de acentuado carácter social, ensangrentaban el suelo de Valencia. La rebelión de los comuneros contra la rapacidad de los extranjeros flamencos y contra el absolutismo de don Carlos tomó carácter de lucha de villas y ciudades contra los nobles. El descontento sopló también en los dominios del duque de Nájera y la llama se levantó amenazadora. En la pequeña Nájera se levantó el populacho contra el señorío del duque. Este se vio obligado a actuar con la máxima energía. En septiembre de 1520 fue Nájera tomada al asalto por las tropas del duque y saqueada conforme al derecho de guerra. Allí estuvo también Íñigo, pero aunque él pudiera mucho tomar de la presa, le pareció cosa de menos valer, y nunca cosa alguna quiso de toda ella. Así nos lo asegura uno de sus confidentes. Era el mismo Íñigo de quien se dijo, aún de los años de pecado, que nunca había mentido ni blasfemado. Sabemos además otro rasgo de esta época que permite adivinar al futuro Ignacio. También en Guipúzcoa existía gran efervescencia que ponía en peligro todo el frente norte contra Francia. En esta coyuntura, encomendó el virrey a Íñigo el pacificar a sus paisanos, porque era ya entonces, como diría uno de sus compañeros, lo que fue después, ingenioso y prudente en las cosas del mundo, y sabía tratar los ánimos de los hombres, especialmente en acordar diferencias y discordias. Apacigua las discordias y en poco tiempo se logra la pacificación. Esta misión por su tierra fue sólo un entreacto. Pronto habrían de hablar los cañones de Pamplona. Aprovechando las luchas interiores de España, Francisco I pensó que el punto flaco del imperio de Carlos V era el antiguo reino de Navarra. Con la excusa de reivindicar los derechos de Enrique de Albret, hijo del destronado Juan de Albret, se prepara a la invasión. El virrey, duque de Nájera, avisó a Carlos V, pero no le enviaron fuerzas. El invasor prepara un ejército y enseguida desfila por las angosturas de Roncesvalles. Íñigo de Loyola corre a la capital de Navarra con tropas guipuzcoanas y entra en la ciudadela. El duque de Nájera solicita de nuevo, inútilmente, refuerzos. Los franceses están a pocas leguas de Pamplona. El duque ha marchado a Segovia en busca de tropas. Íñigo no le acompaña, porque hace falta un hombre leal y valiente que levante los ánimos y asegure la defensa. Toda Guipúzcoa testimonió entonces de mil maneras su fiel adhesión a Carlos V. La ciudad de Pamplona, donde predominaba el partido agramontés, afecto al invasor, capituló sin resistencia ante los franceses. En el castillo se hizo fuerte el capitán Francisco Herrera con Íñigo y otros guerreros, entre los que no faltaban traidores. Loyola, invitado a la deliberación y consejo, contra el parecer de otros muchos, se empeñó en que habían de resistir hasta la muerte, rechazando las duras condiciones que proponía el francés. Ya que no le era posible practicar la confesión sacramental antes de la batalla, tuvo la precaución de decir sus pecados a un compañero de armas. Acto de humildad y de fe, que sin duda sería grato a los ojos de Dios por la sincera voluntad y deseo que aquellos soldados manifestaban de ponerse en gracia. Comenzado el bombardeo, peleó Ignacio bravamente, animando con el ejemplo y la palabra, hasta que ocurre lo que Íñigo jamás podrá olvidar. Y después de durar un buen rato la batería, le acertó a él una bombarda en una pierna, quebrándosela toda, y porque la pelota pasó por entrambas las piernas, también la otra fue malherida. Y así, cayendo él, los de la fortaleza se rindieron luego a los franceses. Era el 20 de mayo de 1521, lunes de Pentecostés. Entrando los franceses a la ciudadela, trataron al herido caballerosamente. Íñigo, con un gesto magnífico, regaló a los franceses que le atendieron su espada y los dijes de su puñal. Los médicos procuraron enderezar la pierna rota, curándole durante 2 semanas. Después, armaron una litera para transportar al herido hasta su casa de Loyola, a través de caminos ásperos y montañosos. Ningún otro sitio podría sentarle mejor. Ignacio contó más tarde todos estos sucesos. Y después de haber estado 12 o 15 días en Pamplona, lo llevaron en una litera a su tierra, en la cual, hallándose muy mal, y llamando todos los médicos y cirujanos de muchas partes, juzgaron que la pierna se debía otra vez desconcertar y ponerse otra vez los huesos en sus lugares, diciendo que por haber sido mal puestos la otra vez, o por haberse desconcertado en el camino, estaban fuera de sus lugares y así no se podía sanar. De todo esto sacaba Ignacio una sola consecuencia. Hay que deshacer otra vez lo hecho y poner bien los huesos. E hízose de nuevo esta carnicería, en la cual, así como en todas las otras que antes había pasado y después pasó, nunca habló palabra, ni mostró otra señal de dolor que apretar mucho los puños. Todo parecía inútil. Cuando el 24 de junio, la campana de la ermita de San Juan de Oñaz festejaba el nacimiento del Bautista, no había esperanza para Íñigo. La muerte acechaba a la puerta de la casa torre de Loyola. Y llegado el día de San Juan, por los médicos tener muy poca confianza de su salud, fue aconsejado que se confesase. Y así, recibiendo los sacramentos la víspera de San Pedro y San Pablo, Dijeron los médicos que si hasta la medianoche no se sentía mejoría, se podía contar por muerto. Solía ser el dicho enfermo devoto de San Pedro, y así quiso nuestro Señor que aquella misma medianoche se comenzase a hallar mejor. Y fue tanto creciendo la mejoría que de ahí a algunos días se juzgó que estaba fuera de peligro de muerte. Íñigo deseaba a toda costa la salud. Todavía estaba, como él mismo lo confiesa, firmemente decidido a proseguir su carrera en el mundo. Entonces, precisamente, repicaban en Azpeitia las campanas de la victoria. Martín García, el mayorazgo, volvía de la guerra y contó muy al detalle al radiante Íñigo cómo exactamente al otro día de San Pedro derrotaron a los franceses en Noaín y cómo desde el 5 de julio volvió a ondear sobre la ciudadela de Pamplona la bandera de España. La visita de Alonso de Montalvo, su antiguo camarada de Arévalo, afianzó aún más sus ansias de incorporarse de nuevo, lo más pronto posible, a la vida castrense, con su antiguo arrojo y distinción. El antiguo mundo continuaba abierto a los sueños de Íñigo. Pero había un obstáculo. Cuando los huesos de su pierna derecha se volvieron a soldar, le quedó abajo de la rodilla un hueso encabalgado sobre otro, por lo cual la pierna quedaba más corta, y quedaba allí el hueso tan levantado que era cosa fea, lo cual él, no pudiendo sufrir porque determinaba seguir el mundo y juzgaba que aquello le afearía, se informó de los cirujanos si se podía aquello cortar, y ellos le dijeron que bien se podía cortar, mas que los dolores serían mayores que todos los que había pasado por estar aquello ya sano y ser menester espacio para cortarlo. Íñigo no lo pensó demasiado. Había que cortar la protuberancia del hueso. A pesar del espanto de su hermano y de los cirujanos, Íñigo insistió en la operación. Él se determinó a martirizarse por su propio gusto, aunque su hermano más viejo se espantaba y decía que tal dolor él no se atrevería a sufrir, lo cual el herido sufrió con la sólida paciencia. Y cortada la carne y el hueso que allí sobraba, se atendió a usar de remedios para que la pierna no quedase tan corta, dándole muchas unturas y extendiéndola con instrumentos continuamente, que muchos días le tuvieron tendido de modo que no se podía menear, puesto en un cierto instrumento que le estiraba la pierna, lo martirizaron. Mas nuestro Señor le fue dando salud, y se fue hallando tan bueno, que en todo lo demás estaba sano, sino que no podía tenerse bien sobre la pierna, y así le era forzado estar en el lecho. Por estas palabras de Íñigo, se ve la alegría del convaleciente. El mundo se le ofrecía de nuevo como algo precioso y digno de ser codiciado.